Buenos Días, el primer programa editorial del país. Con ustedes, Diego Oquendo. Bueno, yo creo que el próximo diálogo, este diálogo inmediato con don Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien recibo con enorme cordialidad, con un muy firme sentimiento de amistad de muchos años, si es, puede ser noticia de primera página, ¿no? No sé, esto de primera plana. Sí, está con nosotros en la cabina de FM de Visión, don Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años de vida. Y hemos querido calificar a esta entrevista con esta expresión: la cultura en el olvido. La cultura en el olvido. Carlos, si es tan gentil, dos líneas a manera de nota introductoria. En Buenos Días presentamos los hechos que hacen noticia con los protagonistas. Con el auspicio de Fideca, somos parte de tu vida. Decide empezar tu día con la tranquilidad de tener agua caliente con los calefones Bosch. Bosch, innovación para tu vida. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Infórmate en Quito al 2-540701. Somos INTEC, innovación y bienestar para tu vida. Visítanos en www.intec.com. Para el escritor Raúl Pérez Torres, actual presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está cumpliendo 70 años de vida institucional, es positivo que el gobierno haya construido carreteras y realizado amplia inversión social, pero hace falta que invierta también en el desarrollo de la cultura porque es un factor decisivo para lograr el tan deseado buen vivir para los ecuatorianos. Contra la cultura nada puede el olvido, había manifestado Pérez Torres el año pasado, pero hoy se topa con la dura realidad de que el presidente Rafael Correa no da oído a las demandas de esa institución tan importante en la vida nacional. Con esta nota introductoria nuevamente, Raúl, bienvenido al programa. Mantenemos con Raúl Pérez Torres, cada quien con su propia posición, pues frente al escenario nacional, una amistad de muchísimos años, una relación de mucha cordialidad. Raúl, la Casa de la Cultura Ecuatoriana está cumpliendo 70 años de vida institucional. Incluso hay un programa estupendo para este fin de semana, ya nos vamos a referir a ese programa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está cumpliendo 70 años de vida institucional. ¿Cómo le ha ido a raíz de su inclusión en el Sistema Nacional de Cultura? ¿Cómo le ha ido a raíz de su inclusión en el Sistema Nacional de Cultura? Comencemos por allí. Muchas gracias, mi querido Diego, además por tu especial deferencia a la Casa de la Cultura durante tanto tiempo. Antes que nada, quiero felicitarte alrededor de... leí un libro tuyo acerca del Hada y el Hombre Intenso. Realmente una edición de lujo y unos poemas muy profundos. Yo he conocido muchos de esos poemas. Los publicaste desde el 75 hasta el 2013. Creo que recoge cosas muy bellas de Asomado a las Gentes, de Poemas a la Deriva, que son los que más me gustan realmente, ¿no? Y que me han hecho viajar no solamente en el mundo, sino en el corazón, en el tiempo. Te agradezco mucho por haberme hecho conocer estos poemas, ¿no? Es el otro Diego Oquendo, ese Diego Oquendo también profundo, sensitivo, que va diciendo todo lo que siente alrededor de los diferentes países que has vivido, que has analizado, que has podido conocer. Yo creo que es una cosa muy bella realmente. Gracias, Raúl, por tus palabras, aprecio muchísimo, gracias. Y muy gentil. E insisto, una pregunta, sí. ¿Cómo le ha ido a la casa a raíz de su inclusión en el Sistema Nacional de Cultura, Raúl? Bueno, realmente son 6 años de la proposición de la creación de un Sistema Nacional de Cultura. El presidente Rafael Correa nos invitó a un almuerzo que compartimos todos. Yo a él le admiro mucho, soy amigo de él, comparto su vehemencia de trabajo. De repente sus colaboradores no están a esa altura. Y él nos dijo en el almuerzo dijo Raúl, junto con Paco Velasco, deberían hacer el Sistema Nacional de Cultura, plantear el nuevo modelo de gestión, y un poco quedamos en eso. Pero después de 2 o 3 reuniones que tuvimos con Paco Velasco, con las secretarias y los técnicos, fue bastante difícil llegar a alguna... alguna solución. No existe este momento el Sistema Nacional de Cultura. Han pasado 5 ministros de cultura, han pasado 5 años y realmente esa ley de cultura reposa, y está muy bien esa palabra, reposa en la Asamblea General, en la Asamblea Constituyente. Entonces, para nosotros es sí un poco desesperante no saber a dónde vamos, con qué ley, cómo vamos a trabajar. Nosotros estamos de acuerdo en que debe haber un Sistema Nacional de Cultura, como hay un Sistema Nacional de Salud, un Sistema Nacional de Seguridad, sí, un sistema que integremos, que haya una ley de cultura que nos permita seguir los caminos y la orientación de una política cultural. Pero eso no se ha dado realmente, ¿no? Entonces nosotros hemos siempre pensado en que, por ejemplo, en la ley de cultura, cuando se hable sobre la ley de cultura, siempre deberá estar la casa con su personería jurídica, con su autonomía funcional, económica, bueno, no económica ni administrativa, porque está la Contraloría, que está muy bien, que está el Ministerio de lo Laboral, o sea, ahora no hay ese tipo de autonomía, pero sí una autonomía administrativa, que no sea una parte, la Casa de la Cultura, una oficina del Ministerio de Cultura, y que no sea el ministro el que nombra a los presidentes, porque en este caso ya tendríamos 5 presidentes de la Casa en 5 años, como ha sucedido con el Ministerio de Cultura. Pero Saúl, pues a propósito de esta idea de establecer un Sistema Nacional de Cultura, en su momento tú dijiste que apoyabas el proceso textualmente para enriquecernos e investir en grandes proyectos nacionales en autoexpresión. Tengo una pregunta que puede resultar un poquito incómoda. ¿Tu relación con el ministro de la Cultura, Paco Velasco, es una relación fluida, de mutuo respeto, de con una cierta línea de entendimiento? ¿Hay coincidencias allí? ¿Hay química? Mira, Diego, como te digo, admiro la lealtad política que puede haber tenido Paco Velasco con el presidente. De eso a plantearnos una administración de la cultura hay mucha diferencia. Es decir, Paco Velasco es mi amigo, me ha hecho 2 o 3 entrevistas cuando era radiodifusor, trabajó en la Casa de la Cultura, en la radio de la Casa de la Cultura. Hemos tenido 2 o 3 conversaciones, pero realmente no hemos podido establecer esa química que tú dices. Él dice, autonomía, ¿cómo así? Si tiene dinero del Estado. Entonces es una cosa como para reírse, ¿no? Es decir, porque la autonomía es una autonomía responsable que te permite hacer proyectos de largo aliento. Mucho se ha hablado, y el presidente Rafael Correa ha hablado de la Revolución Cubana, lo mejor que tiene la Revolución Cubana desde que nació la cultura. Pero la Revolución Cubana tiene el Ministerio de Cultura y tiene la Casa de las Américas que tú conoces, sí, sí, sí. Una Casa de las Américas que ha nucleado el pensamiento de toda América Latina a pesar del bloqueo. A pesar del bloqueo, Casa de las Américas invitó a todos los escritores, artistas, pensadores de todas las líneas, de todas partes, para que expresen su opinión y además que la abiertan en sus propios países. Por eso es que la Revolución Cubana creció de una manera. ¿Y qué es la Casa de las Américas? Es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, pero con su autonomía. Así lo dice la ley de Cuba. Yo he trabajado en Cuba, yo he trabajado en Casa de las Américas, y por eso puedo decirlo, ¿no? Y considero que debe ser así. En cambio, en lo que está sucediendo ahora, y especialmente con el ministro Velasco, es que se nos han cerrado absolutamente todas las puertas. La única vez que el ministro de Finanzas, el economista Herrera, me recibió con Paco Velasco. Y me dijo que absolutamente no podía hacer nada, que seguramente me iban a subir el 15% del presupuesto global de la Casa de la Cultura. No nos han subido un centavo, ya está aprobada esa ley. No tenemos cero para inversiones. O sea, lo que nos da el Estado sirve para pagar a los empleados y la luz del agua y nada más. Saúl, sé que los temas a veces no son fáciles, pero este contrapunto con el ministro de la Cultura, Paco Velasco, más allá de ideológico, más allá del tema cultural, puede haber como, digamos, una especie de contrapunto casi, casi de tipo personal. Es que Paco Velasco nunca ha estado en la cultura, o sea... ¿Nunca ha estado en la cultura? Nunca ha estado dentro de ese trabajo cultural, no ha sido nunca, digamos, un gestor cultural. Yo podría haber pensado, y qué bueno, ¿no? Va a ir María Fernández Pinoza, va a ir Javier Ponce, gente que ha hecho cultura, que ha estado dentro de la cultura, que ellos mismos son poetas, son escritores, pero sí me llamó de nuevo eso. Además, le escuché en otra radio hace algunos días, que cuando le preguntaba, me parece que Andrés Carrión le preguntaba sobre el presupuesto de la Casa de la Cultura, la autonomía. Decía que la Casa de la Cultura ecuatoriana se lleva, así decía con esas palabras, el 53% la casa matriz, y queda el resto, los 47%, a los núcleos. Y preguntaba, ¿es eso justo? Entonces me reía, ¿no? Porque no es lo mismo la Casa de la Cultura de Pichincha, núcleo de Pichincha, con una infraestructura enorme, con 200 empleados, no con los 700 o 800 que tiene el ministerio, sino con 200 empleados, que tiene tantos proyectos dentro para todo el país. Y una infraestructura realmente sustantiva. Pero por favor, ¿no? Entonces, si yo le hubiera preguntado, entonces, ¿cuánto gasta el Ministerio de Cultura aquí en Quito y cuánto en esas direcciones de cultura que nadie las conoce? ¿Cuánto? 90%, 99% gastarán aquí el ministerio y el 1% en esas direcciones culturales. Nosotros en los núcleos estamos repartiendo honestamente como es, y además teníamos, no sé si tendremos todavía, el 2% de las autoridades portuarias, que era lo que nos ayudaba a pagar una serie de cosas, ¿no? Por otro lado, según lo que se ha visto en los periódicos, de 87 millones que ha tenido el Ministerio de Cultura en el año anterior, han gastado 56 millones. Dejaron de gastar, devolvieron 30 millones, sabiendo que la Casa de la Cultura se muere de hambre, no tiene para pagar la luz. O sea, dejaron no tuvieron la capacidad de gestión y tuvieron que devolver 30 millones de dólares. Raúl, esta expresión, la Casa de la Cultura se muere de hambre, es una expresión que me duele profundamente. Y además dolernos a los 70 años, es decir, una casa que ha permanecido y que se ha desarrollado solamente para multiplicar el pensamiento de nuestra patria, para crear un clima cultural en nuestra patria, porque nosotros salimos a la calle y no encontramos ese clima cultural. Eso es lo que nosotros estamos multiplicando, lo que queremos hacer desde Benjamín Carrión, desde el 44 hasta este momento. Entonces, si nos dicen no, que tiene que ser una entidad, de una oficina del ministerio, que el ministerio decidirá cosas. Sí, eso sí, yo creo que los artistas no vamos a permitir. Y esto que estamos haciendo ahora, la fiesta de la cultura, es realmente para visibilizar la casa, para visibilizar lo que hace. Nos han aprobado, quiero decir, mil artistas están en este momento para el sábado con nosotros. Van a llenar todos los espacios de la cultura. Van a ver... de todo, hasta chamanes, ¿no? Va a haber una ceremonia ancestral, una mesa redonda sobre el chamanismo, sobre la sabiduría ancestral. Va a haber una cantidad de cosas, pero eso es ya. Y si el sábado se bota la casa por la ventana, lo que queda de la casa. Pero además, inventando el dinero. Eso hay que saber, ¿no? Es decir, todos los artistas, Diego, que están en este programa que tienes tú aquí, de hecho, en Casa Fiesta de la Cultura, todos los artistas, los mil actores culturales que están allí, ninguno nos cobra un centavo. Entonces, solamente por eso podemos hacer. Cuando recién terminamos el Festival de Cine Latinoamericano con 9 países de nuestra América, ¿de dónde salió el dinero? Todo el mundo se ha de preguntar, ¿pero cómo? Primero, no cobran, es gratis la entrada, son llenos totales en el teatro. nos ayudan los embajadores, traen su director de cine los embajadores, nos dan las películas los embajadores. Entonces la cosa es bien diferente, ¿no? Pero yo he percibido, por ejemplo, personas con las que he hablado de que están en Alianza País, ¿no? Por ejemplo, Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, Jimena Ponce, como ejemplo, Alexis Mera, como por ejemplo, María Fernanda Espinosa. Ellos están conmigo, están con nosotros, son solidarios con nosotros. En un momento dado hablarán con el presidente, yo quiero hablarle, le he puesto algunas cartas, es difícil hablar con el presidente, pero tenemos que darle a conocer. Diálogo abierto, cordial, frontal con don Raúl Pérez Torres, el caballero es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que cumple 70 años de vida. A propósito de tu última mención de que has enviado algunas comunicaciones a Carondelet, te pregunto, Raúl, ¿qué pasó con la carta que enviaste en marzo del 2013 al presidente Correa para darle cuenta de la situación crítica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Marzo del 2013. Y te pregunto, ¿sigues bajo los efectos del encanto que ejercía sobre ti el actual proceso político ecuatoriano? Porque tú eres hombre de razonamiento, eres hombre de análisis, no eres un hombre de espíritu incondicional, Raúl. Es decir, esa carta produjo que el presidente nos invitara a un almuerzo para conversar con todos los presidentes de la Casa de la Cultura, es decir, de los 23 núcleos también. Se habló abiertamente allí, como te digo, el presidente le dijo a Paco Velasco, que estaba ahí, que trabajara conmigo el Sistema Nacional de Cultura. No se lo ha hecho, nosotros tenemos ya nuestro modelo de gestión para los próximos 10 años, lo hemos presentado ya ese modelo de gestión. También le dijo al economista Herrera, delante nuestro, delante de todos los presidentes, que si es que había un mal cálculo del 2% de las autoridades portuarias que nos entregaban, porque yo le planteaba ese mal cálculo, que se nos pagara inmediatamente. Esto es de años anteriores, cuando estaba Marco Antonio Rodríguez. Estaba mal ese cálculo. Y eso nos podría darse unos 4 millones de dólares para todos los núcleos. Un gran respiro. Un respiro, simplemente, ¿no? Un respiro. Porque fíjate, por ejemplo, nosotros tenemos 7 millones para este año. 7 millones presupuesto general. La Secretaría de Cultura del municipio, para decirte algo, tiene 28 millones. Y la Casa de la Cultura tiene 7 millones. Si es que hablamos un poco más ampliamente, el Ministerio del Deporte, que qué maravilla, me parece perfecto, soy muy amigo de Ceballos, al Ministerio del Deporte le dan 120 millones de dólares. La Casa tiene 7 millones. Y la Casa Integral tiene 17 o 15 millones. Entonces, le dijo eso al Ministro de Finanzas. El Ministro de Finanzas, y yo le mandé la nota, la carta del procurador, que es del abogado del Estado, diciéndole que tienen que darnos, porque sí ha habido ese mal cálculo. Pues el señor dijo que sus abogados no estaban muy de acuerdo con eso y que lo harían, que no lo haría, ¿no? Después ya no me recibió nunca más. Le he enviado 4 cartas para poder dilucidar, para poder conversar, pero no me ha recibido realmente. En cuanto a lo otro que me preguntas, yo sigo teniendo fe en Rafael Correa, sigo admirando y respetando su trabajo tan intenso, he estado muy cerca de cosas que han pasado, no puedo dejar de ver, no puedo desconocer lo que está pasando con las universidades, lo que está pasando con los hospitales, lo que está pasando con las carreteras y una cantidad de cosas, ¿no? ¿Qué está pasando con los periodistas, Raúl? La prensa independiente. Pero en fin, Raúl, pese a la cantidad de problemas que atraviesa la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿quién mejor que tú para conocerlos luego de los años que llevas como presidente? Pese a la cantidad de problemas que atraviesa la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿tú tenías fe en que tus amigos Galo Mora, María Fernanda Espinosa, Erika Silva te ayudarían? ¿Te han ayudado? ¿Qué ha pasado? Y por si esto, no trato de colocar esto en términos personales o de ponerte en una situación incómoda, pero ¿qué ha pasado? No, pues en lo personal yo les estimo muchísimo, hay un gran cariño con todos ellos. Galo Mora trabajó para mí en la primera gestión mía de la dirección de la presidencia de la Casa de la Cultura. Le llamé a Galo y trabajó conmigo los 4 años. Pero luego, a más de dos o tres conversaciones que hemos tenido, casi casi sin contenido, no he mirado un apoyo certero, porque un poco se hablaba alrededor de la autonomía. Sí, sí. Y en esta entrevista Velasco decía que, ¿cómo así si recibe plata del Estado? Entonces también es de reírse, ¿no? Recibe plata del Estado otras instituciones que son autónomas, la Superintendencia de Comunicación, la Función Judicial, la Fiscalía, las universidades. Se trata de una autonomía responsable dentro de un criterio de ley de cultura y de política de cultura, ¿no? ¿Has recibido apoyo de María Fernanda Espinosa, de Erika Silva? No, de Erika no, pero de María Fernanda sí, pero un apoyo que se queda de todas maneras en las palabras, que no es efectivo, ¿no? Yo hablé hace unos 3 o 4 días con Alexis Mera, que además fue una charla muy agradable. Es un hombre inteligente. Es muy inteligente, ¿no? Y yo creo que es un interlocutor válido con el presidente Correa. Entonces, estoy esperando, estoy a la expectativa. Él comprendió el problema. Y vamos a ver, porque la ley de cultura no sale. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál orientación recibimos? Sobre eso tengo una pregunta. Ahora te digo, he tratado a don Alexis Mera un par de ocasiones. Una vez en una recepción de alguna embajada y otra vez en este programa. Y saqué la conclusión de que es un hombre sensible, es un hombre inteligente, un hombre con una racionalidad que realmente puede, digamos, ejercer una influencia muy positiva en el ánimo presidencial. Ahora, Raúl, cuando tú asumes, nuevamente como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, prometiste una casa nueva, luego de un proceso de redefinición institucional y de priorización de objetivos. Te pregunto, ¿esa casa nueva debía pasar por un proceso de saneamiento interno? ¿Se ha desburocratizado, se ha reinventado, se ha democratizado? A ver, Raúl. Verás, una de las cosas principales que en el discurso mío y en el discurso de Gabriel Cisneros, mi vicepresidente, un muchacho joven que fue presidente de Chimborazo, poeta, nosotros nos paseamos por los 23 núcleos, por las 23 provincias. Parte de ese discurso era esa casa nueva y era especialmente la democratización de la casa para estar de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo. La casa nació en el 44 con una cierta élite, es decir, habían dos escritores, pensadores extraordinarios y no se permitía mucha gente, en ninguno de los núcleos que fueron naciendo y creciendo. Elitista, ¿no? Totalmente elitista, ¿no? Y hasta hace poco, por eso cuando yo visitaba los núcleos veía que, por ejemplo, en alguno de los núcleos había 19 miembros, todos pasaban de los 70 años, y afuera me esperaban los artistas, los muchachos, los teatreros, y me decían, ni siquiera nos dejan entrar. No, entonces todo eso ha cambiado, estamos haciendo convocatorias amplias, ya tenemos por ejemplo secciones de gestores culturales que nunca ha habido, de gestores del pensamiento ancestral que nunca ha habido y una cantidad de cosas, ¿no? Tenemos una serie de extensiones en los barrios, en Cayambe, en todas partes y la casa está llena completamente siempre. Ahora, una vez le escuché al presidente que siempre ha tenido palabras de afecto y de cariño para mí en alguna de sus sabatinas. Una cosa quizás un poquito impertinente, como se suele decir criollamente, no le habrán metido leña contra ti, porque tú sabes en esas alturas del poder pues se ventilan tantas cosas, Raúl, las emulaciones, las envidias, las malas referencias, las malas influencias, te pregunto. Es decir, mi vida está en los libros, en primer lugar. Mi pensamiento está en los libros, él tiene mis libros. Y eres un escritor de nota, Raúl, claro, eres un escritor de nota. Y es mi vida pública, ¿no? Es decir, todos tenemos virtudes y defectos, de eso está compuesto el ser humano. Pero creo que no tendrá mucho que decir. Y cuando me hablabas de lo de el desgaste alrededor de la Casa de la Cultura, sí. Desde luego que hay un desgaste. Yo he encontrado la Casa de la Cultura, le oí al presidente la otra vez decir, hay 7,000 butacas y como diciendo de eso, entonces, ¿cuánto recibimos de autogestión, ¿no? Entonces, yo creo que, siguiendo al filósofo nuestro que vivió en México, que acaba de morir, ¿no? Sí. Entonces, él decía, hablaba del Bolívar, él decía la utilidad del valor de uso y el valor de cambio. El valor de cambio es un valor mercantil. 7,000 butacas a $10 cada butaca, tanto, ¿no es cierto? Pero si estamos invitando a Galeano, si estamos invitando a las madres de la Plaza de Mayo, si estamos invitando a Lula da Silva, no cobramos, queremos que toda la gente escuche. Como tú sabes, yo le invité a Fidel Castro estuvo en la Casa de la Cultura, y estuvo Chávez, y estuvieron otros pensadores, estuvo como un pensador francés que este momento no recuerdo, con llenos completos del Teatro Nacional. Ahora, para hacer gestión en el Teatro Nacional, en el Teatro Prometeo, en el Ágora, necesitamos arreglar esos teatros. Quisieron cerrar los bomberos hace poco, porque primero no tienes una buena luz, no tienes un buen sonido, las bancas ya están muy malas. Desvencijadas. ¿Cómo hacemos autogestión? ¿Cómo? De ninguna manera. Es decir, tienen que darnos para hacer autogestión, tienen que darnos dinero. Tenemos todos los proyectos de cada uno de los teatros, tanto del Ágora. Los técnicos me decían, si es que esto se podría arreglar, sería el mejor teatro de América Latina, así un teatro grande de 5,000 personas, ¿no? Porque muchos de los grandes... Todo eso se necesita dinero. Porque muchos de los grandes artistas se saltan el Ecuador, porque no hay un teatro que tenga todas esas características que ellos requieren. Entonces, si me escuchara el presidente, si le podría decir, aquí están los proyectos, como a él le gusta, aquí están los proyectos, aquí están todas las cosas, por favor, presidente, visite la Casa de la Cultura. Alguna vez yo decía, ¿no? Visita el teleférico, visita todas partes y está siempre pendiente de las obras, de lo que pasa, pero nunca ha visitado la Casa de la Cultura. Quiero decir, no maquillada para recibirle, no el Teatro Nacional maquillado para recibirle, sino como es la Casa de la Cultura, como está, con lo que necesita. Claro. No tiene parqueaderos, ¿no? Entonces es una cosa que la única persona que me ha ayudado, que he firmado convenios, que está arreglando una cantidad de cosas de infraestructura dentro de la casa, es Augusto Barrera. Y a Augusto Barrera el día sábado le vamos a dar una medalla celebrando estos 70 años también con él. Hemos firmado muchos convenios, las pinturas de la época colonial, republicana, que tenemos embodegadas muchas de ellas en la Casa de la Cultura, estamos pasando a los museos del municipio, estamos pasando a todos los... lugares que tienen en el sur y regados por la ciudad para que se vea, y también los instrumentos musicales, que es lo mejor que tiene el Ecuador este momento, de instrumentos musicales, muchos de ellos se están exhibiendo en los centros culturales del municipio. Claro. ¿Instrumentos musicales? Claro, estamos haciendo allí una cosa extraordinaria. El otro día casi se me van las lágrimas. Tenemos una cantata de seis grandes músicos, y ellos estaban haciendo conciertos pedagógicos en el museo Pedro Pablo Trasversari, con los instrumentos de hace 200, 100 años. Escucha tocar un violín de hace 150 años. Es extraordinario realmente. Y estamos arreglando estos instrumentos, inventando el dinero para tenerlos a punto, ¿no? Me impresiona tu expresión, ¿no? Inventando el dinero. O sea que Nobleza obliga, la alcaldía de Quito se ha portado bien y se porta bien con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto, y desde luego también Gustavo Baroja, el prefecto, yo fui su asesor, ¿no? Entonces él también me ve y me dice qué necesitas. Entonces esa cosa sí es importante, ¿no? Quiero decirte, Raúl, que la entrevista ha generado mucho interés. Hay mucho interés y hay mucha gente que está escuchando. Tenemos una llamada del señor Lenín Espinosa. Dice, el filósofo francés que fue invitado a la Casa de la Cultura se llama Edgar Morin. Edgar Morin, sí. Edgar Morin, ¿no? ¿Se escribe Morin o Morin? Morin. Morin. Y se pronuncia Morin, claro. Sí. Pronuncia Morin, ¿no? Morin. Sí, con un saludo para ti del señor Lenín Espinosa, Raúl. Muchas, ¿no?, gracias. Pero volviendo, tengo varias preguntas más, Raúl. Volviendo a... tú hablaste de un proceso de saneamiento interno. ¿Se ha cumplido? ¿Se ha desburocratizado? ¿Se ha reinventado la casa? ¿Se ha democratizado? A ver, insisto una pregunta. Sí, o sea, se ha democratizado para el elemento humano de afuera, ¿no? Nosotros padecemos de la burocracia en todo el país. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hemos pensado? Primero, que a los trabajadores hay que ponerles en el lugar en el que quieren estar, en el que quieren trabajar. Si es uno profesional, contador, por decirte algo, no puede estar en una parte en la que no esté ejerciendo lo suyo. Pero especialmente lo que estamos haciendo es capacitando. Yo desde el primer día que entré dije que desde el portero hasta el director jurídico tenían que saber quién es Eugenio Espejo, quién es Montalvo, quién es Peralta, en el sentido de decir, tenemos que convertirnos en gestores culturales los 200 trabajadores. Hemos hecho unos 5 cursos de gestión cultural con gente extraordinaria, no de la casa, sino de afuera, y está dando resultados porque la amabilidad, el gusto con que se trata a la gente ha hecho que la casa esté llena permanentemente, ¿no? Entonces sí estamos trabajando en esto. Insisto, la entrevista, la charla con Raúl Pérez Torres, pues ha generado y genera mucho interés por parte del público. Muy bien, muy bien, muy bien, porque esto debe sensibilizar al gobierno. Yo le hago un llamamiento muy comedido al señor presidente Correa para que atienda el pedido de la Casa de la Cultura y se tome el tiempo necesario para visitar la Casa de la Cultura sin maquillaje. Sin maquillaje, con su adusta presencia, ¿no? Tú hablas de inventar el dinero, Raúl, tú hablas de inventar el dinero. La Casa de la Cultura Ecuatoriana debe autogestionar el 60% de su presupuesto, 60%. ¿Ha sido eso factible o qué es lo que viene impidiendo esa autogestión? Para que todo quede perfectamente claro, Raúl. Sí, ¿de dónde viene la autogestión? La autogestión viene de sus dos teatros que tiene, el Teatro Ágora y el Teatro Nacional, que están en malas condiciones. Entonces esa autogestión no se puede ofrecerla de una manera correcta, ¿no es cierto? Nosotros habíamos formado una empresa alrededor de esto para poder trabajar de una manera correcta, pero ya te digo, los bomberos nos quieren cerrar, a no ser porque le pido a Augusto Barrera que intervenga, nos cerrarían, y tienen toda la razón los señores bomberos, pues obviamente, porque puede suceder algo, ¿no? Si es que no los caminos con luz, si es que no está la luz perfectamente diseñada, si no están los alambres, si están caídos, botados, siempre es peligroso, ¿no? Entonces estamos haciendo ese trabajo y alguna cosa más me anotabas en ese sentido. Sí, yo te decía que la Casa de Cultura debe autogestionar 60% de su presupuesto. Y el otro, entonces, dentro de ese 60% que nos hemos gestionado durante todos estos años, hay el 2% de las autoridades portuarias, ¿no?, del que te hablo, que había un mal cálculo de las autoridades portuarias, que el presidente dijo muy claramente que si ese mal cálculo era correcto, había que pagar a la casa. El procurador dice que hay que pagar a la casa, manda un oficio como abogado del Estado. Pero si el señor ministro de Finanzas dice que sus abogados dicen que no, ¿cuál es el criterio del abogado que vale? Pues, o sea, eso no es el abogado, el procurador general del Estado, abogado del Estado, sí, ¿no es cierto? Entonces, si es que él dice que está bien lo que tenía que percibirse de la casa y no nos pasan esos 5 millones, que es para los 24 núcleos, eso debes tener en cuenta, porque si no, se quedan sin centavo, ¿no? Sin centavo. No, a nosotros nos pasan directamente del presupuesto del Estado a los núcleos directamente del Ministerio de Finanzas, no pasa por la casa matriz. Y a la casa matriz también directamente, ¿no? Entonces, si no se arregla eso del 2%, porque, por ejemplo, pueden decir ya se anula, ahorita no hay ese tipo de cosas, se anula el 2%, pero en la Constitución está que si se anula una entrada de dinero para una institución, en el presupuesto debe contar. Y en el presupuesto, como te digo, ni siquiera, cero para inversión. Soy una persona, un ciudadano, un periodista que conoce desde siempre la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozco de sus méritos, conozco de sus vacíos. Esta mañana del viernes 17, con el mayor convenimiento, yo quiero dirigirme a los poderes públicos, a la Presidencia de la República, señor presidente, a don Alexis Mera, al Ministerio de la Cultura, al Ministerio de Finanzas, para que se sensibilicen frente al drama que está viviendo una institución que incluso sirvió de ejemplo para que se establezcan otras casas parecidas en América Latina. Pero América Latina, desde luego, en América Latina fue el ejemplo, y además del ejemplo de Benjamín Carrión, lo siguieron en muchísimas partes, ¿no? Pero hablando de esto del presupuesto, lo que más me duele es que el ministerio en este año que pasó haya tenido 87 millones y no haya gastado y haya devuelto 30 millones al Estado, cuando nosotros estamos en esta situación que estoy contando, ¿no? Entonces, si hablamos de una revolución, la revolución tiene que comenzar por lo educativo y por lo cultural. Pero tiene desde que, por luego, Dios, por lo cultural, ¿no? Lo cultural es transversal a todo tema, a la economía, a la política, a todo tema, ¿no? Raúl, ¿cuáles son los problemas de infraestructura de la Casa de la Cultura? A ver, porque quiero que todo quede perfectamente claro. ¿Cuáles son los problemas de infraestructura de la Casa de la Cultura? Bueno, primero y básicamente el tratamiento a los teatros. Yo creo que si tuviéramos los tres teatros, Teatro Prometeo, por ejemplo, el Teatro Prometeo es una maravilla de teatro, ¿no? Ese teatro lo hizo Osvaldo Muñoz Mariño con otros arquitectos, con un arquitecto de fuera. Es un teatro circular, sí. No hay en América, quiero decir, no hay en el Ecuador un teatro circular. No se puede bailar, no se puede presentar en el Teatro Prometeo porque está destrozado el piso, ¿no? El piso es de madera, es una madera especial, pero está destrozado. Lo que han hecho algunos compañeros que quieren utilizar es ponerle un linoleum redondo, un poco fuerte, para que resista los pasos, digamos, ¿no? Los camerinos están hechos pedazos, los servicios higiénicos están hechos pedazos. Y nosotros arreglamos, por ejemplo, el Teatro Nacional. Tengo unos expertos de 40 años trabajando en el Teatro Nacional que hacen maravillas, que hacen milagros. Pero cuando, como te digo, van los bomberos, dicen esto es incorrecto, esto está mal, no tiene seguridad, las puertas de seguridad hay que abrirlas de otra manera, y ese no tipo de cosas. Que se produzca, ¿no?, allí un incendio. Eso es lo que digo. ¿De qué cifra estamos hablando, Raúl, para atender todo este aspecto de la infraestructura? Para el arreglo de los teatros es 8 millones de dólares, para el arreglo. Teníamos, te digo, todos y los trabajos técnicos. Así es. Qué maravilla. Qué paradoja. Así es. Que quede claro, no hay ningún proceso revolucionario que deje de lado a la cultura, por favor, por favor. No, y que sea, por ejemplo, Cuba puede ser el ejemplo, porque cuando yo te hablo de Cuba bloqueada durante 60 años, ¿qué es lo que le permitió el conocimiento de la revolución fuera de Cuba? La cultura. Todas las personas, se invitó a todas las personas a Casa de las Américas a que conozcan, a que departan, a que vean, a que vayan a los sitios que quieran en Cuba para ver cómo se estaba normando el hombre nuevo. Y varios señalamientos, Raúl Pérez Torres en su momento fue uno de los ganadores de los concursos de la Casa de las Américas. Premio Casa, sí. Sí, Premio Casa de las Américas. Raúl, ya que estamos hablando de libros, porque tú ganaste pues con un libro de cuentos, ¿qué pasa con el programa editorial de la Casa de la Cultura? Yo creo que es lo mejor, ¿no? Como siempre digo yo, la editorial de la Casa de la Cultura es la columna vertebral de la Casa de la Cultura, ¿no? Hay una revista que está circulando que es muy linda, muy linda. Solo para tener un poquito de dolor en esta cosa, ¿no? Habíamos trabajado en muchos proyectos con todos los núcleos y nos dejaron el Semplades, nos dejó y nos aprobó y nos dijo que esos proyectos estaban muy bien, brillantes, donde habían máquinas para las editoriales y todo lo demás, algo técnico nuevo, como estamos viviendo. 10 millones de dólares aprobaron Semplades, ¿no? Diego, 10 millones para todos los núcleos de proyectos de inversión, eran creaciones de orquestas sinfónicas juveniles, muchas de esas cosas, ¿no es cierto? Se aprobó eso, luego pasó al Ministerio de Cultura, que tenía que darnos esa apertura ya de aprobación, nunca nos dieron. O sea, esos 10 millones quedaron perdidos. De esos 10 millones nos dieron 170 mil dólares. De los 10 millones aprobados por proyectos por Semplades. ¿Cuál fue la argumentación para no darles la diferencia, Raúl? Ninguna, absolutamente ninguna, ninguna. Esa es la cultura en el país, no merece ningún tipo de respuesta, ningún tipo de explicación. Es decir, no tienes con quién hablar, o sea, no se puede hablar. Realmente yo no he podido hablar, yo soy una persona que he trabajado 50 años en la cultura, tengo 70 años, 50 años en la cultura, entonces quiero decirte que me conocen, yo soy una persona sencilla, humilde, que no estoy trabajando para mí, puedo dar testimonio, que no estoy trabajando para mí, claro, no estoy trabajando para mí, no me interesa, o sea, yo tengo todo, yo para dinero o cosas con que tenga para comprarme un libro o asistir a una cosa importante, suficiente, pero sí me duele el hecho, como se está tratando el hecho cultural. Raúl, vamos terminando. ¿Cómo ha impactado en la salud de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el estancamiento de la Ley de Cultura en la Asamblea, que vive un reposo? Eso digo, este reposo. Eso digo, recuerdo. ¿Cómo ha impactado esto en la salud de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Es decir, nos desorienta, no nos permite esa mística que tienes que imprimir, esa mística que tienes que imprimir en el trabajo cotidiano. Yo tengo 13 grupos, 12 grupos de teatro dentro de la Casa de la Cultura, ninguno recibe un medio, pero grupos de teatro, es decir, que tienen esa mística avasalladora, que no ganan un centavo, que preparan una obra de teatro 6 meses, presentan 15 días, que no sacarán absolutamente nada, y le escucho decir al ministro Velasco, estamos haciendo los teatros en Loja, en alguna parte, y los teatreros se mueren de hambre, se mueren de hambre. Yo solamente les presto un local para que ensayen a cada uno de estos 14 grupos. ¿Qué me dan a cambio? Sus obras, que las mandamos a los núcleos provinciales, a que vean, a que se diviertan, a que haya, que exista ese núcleo cultural. La cultura no te sirve para nada más que para sensibilizar tu espíritu, para hacerte más bueno, más comprensivo. Pero si esa cultura la desechan, ¿qué hacemos? Raúl, si yo te pediría que a través de los micrófonos de visión, sabes que es un medio con mucha categoría, con mucha credibilidad, y el programa Buenos Días igualmente es un programa serio, yo te pediría que le envíes un mensaje al ministro de Cultura, Paco Velasco, ¿qué le dirías? Yo le diría a Paco que recuerde que trabajó en una institución como la Casa de la Cultura, que la conoció por dentro, que trabajó en la radio de la Casa de la Cultura. Trabajó además bajo tu titularidad, esto hay que decirlo. No recuerdo bien si fue bajo mi titularidad, pero cualquier presidente que haya estado, ¿no? Quien trabajó con mi titularidad y como asesor mío fue Galo Mora, ¿no? Entonces les digo a ellos están representando este momento también a la Revolución Ciudadana, les digo a ellos que hay que pensar en que la Revolución Ciudadana tiene que estar también con ese parámetro, esa orientación de la cultura nacional. Tengo en mis manos, en mi mesa de trabajo, una invitación, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 aniversario, 1944-2014. Como Carlos está al otro lado de la cabina, le voy a pedir a Susana que tenga la bondad de dar lectura a esta invitación. Por favor, Susana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el agrado de invitar a usted al acto con el que se cerrará la jornada cultural y artística Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura. El próximo 18 de enero, evento con que la institución inicia la conmemoración de los 70 años de su fundación. Lugar, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, hora 18 horas. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hay una pregunta al público y tengo aquí un... Un suelto, ¿no es cierto? Un folletito. Bueno, pero antes te digo de lo que se trata esta fiesta de la cultura, en el sentido de que es una celebración y toma de la casa por parte de artistas. Una toma de la casa. Se van a tomar la casa los artistas plásticos, los cantantes, los bailarines, los teatreros, los cineastas, los colectivos culturales del norte, del sur, los gestores culturales, los titiriteros, malabaristas, taitas y mamas de nuestros pueblos originarios junto a la comunidad. ¿Quiénes vamos a cantar la cultura desde esa expresión libre y democrática que constituye la piedra angular de la creación? El mismo presidente dijo en el almuerzo, dijo, no se puede crear una novela, una poesía, un cuadro por decreto. Tiene que hacérselo con el ejercicio democrático de la libertad. Y para nosotros será como un abreboca para las celebraciones de los 70 años de la Casa de la Cultura, esa mayoría de edad que viene con un nuevo rostro, quizá más experimentado, pero esencialmente más democrático, colectivo, acorde con los tiempos que corren en nuestra América y fundamentalmente con los tiempos que corren en nuestro país, ¿no? O sea, democratizar la cultura, la casa, llevarla a la calle, porque es en la calle donde debe estar la cultura, ¿no? ¿A qué hora se inicia esta gran jornada? El día de mañana, ¿no? ¿Sí? Se inicia con un pregón de las bandas del Colegio Mejía, del Colegio Manuel Acañizares, alrededor de la Casa de la Cultura. Se inicia a las 8:30 y luego empezamos con una ceremonia ancestral que también será muy importante. Limpia, ¿no? Me van a hacer una limpia a mí y a todos los demás. Yo creo que tiene que hacer una limpia a toda la Casa de la Cultura. Sí, sí, sí. Además habrá desde luego cine, pero una ya, cosa importante, favor, que te quiero decir, es el conversatorio sobre la ley de cultura. Ya. Han aceptado intervenir Jimena Ponce, que es presidenta de la Comisión de Cultura de la Asamblea, María Belén Moncayo, que es viceministra de Talento Humano. Voy a participar yo, va a participar Gabriel Avedrabo, que es el vicepresidente de la casa, y Adrián de la Torre, que es un gestor cultural. Ahí quiero decir lo que te estoy diciendo a ti, quiero hablar sobre la ley de cultura, lo que a mí me parece que debería ser, pero ante todo decir que nosotros queremos que dentro de la ley se diga la personería jurídica de la casa, porque si no desaparecería y pasaría a ser una oficina del Ministerio de Cultura. ¿Ha sido invitado a esta gran celebración Paco Velasco? ¿Cómo no? Llamaron del Ministerio de Cultura diciendo que tenía compromisos anteriores y que no podía asistir. El Ministro de Cultura, y lo digo con el ánimo más cordial, más el Ministro de Cultura no está en los 70 años de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Bueno, hay que deponer malas voluntades personales, quizás mala información y una falta de comprensión de lo que significa la cultura. Pero bueno, pero estará Augusto Barrera, que recibirá una condecoración al mérito cultural de la Casa de la Cultura. El sábado, a partir de las 6, hay una velada cultural donde está Sergio Sacoto, donde está Papá Changó, donde está Aramis, y que agradezco a todos los artistas, imagínate, por favor. Qué agradecimiento profundo tendremos, personas que no nos cobran, que están con nosotros, que quieren bailar y cantar por el Ecuador, por la patria. Imagínate, vamos a hacer la película, vamos a presentar la película de Viviana Cordero, No robarás, a menos que sea necesario. ¿Con qué intención? No robarás, a menos que sea necesario. Pero Viviana nos ha llamado para decir que quiere participar con todo su elenco. ¡Qué maravilla! Entonces, eso son cosas muy, muy ricas, muy lindas, ¿no? Vamos encontrando en el camino, a pesar de las espinas y las dificultades, unas grandes esperanzas, porque el que trabaja en cultura trabaja como un místico, como un monje, tú lo sabes. Una premisa de este programa de toda la vida ha sido con educación todo, sin educación nada. Con cultura todo, sin cultura nada. Así es. Hay una pregunta del público, Suana, si eres tan gentil. Sí, una persona le pregunta que por qué los invitados a los foros de la Casa de la Cultura casi siempre son gente de izquierda y no de otras ideologías. ¿Será tal vez que otras ideologías no quieren participar? Porque las invitaciones son completamente libres, ¿no? Y eso yo decía no solo de Casa de la Cultura, sino de Casa de las Américas. En Casa de las Américas, porque yo he trabajado y he estado ahí en casa en Cuba, las invitaciones se las hacía de la misma manera a Chomsky que a Vargas Llosa. O sea, quiero decir, todas las corrientes, porque el pensamiento dialéctico, o sea, la función de enriquecimiento del pensamiento se la hace desde todas las vertientes. Tenemos que saber qué dice la derecha, qué dice la izquierda, para reflexionar juntos. Y el espacio público para reflexionar juntos, derecha, izquierda, centro, es la Casa de la Cultura. Es la Casa de la Cultura. Así nació la Casa de la Cultura. Y sin la gestión de la Casa de la Cultura no hay un ánimo sectario. No, absolutamente, absolutamente. Es decir, de ninguna manera, para nosotros que entren todas las corrientes, todo, que se llenen los espacios de sabiduría, de pensamiento, si el pensamiento no es solamente para un grupo de personas, el pensamiento está abierto, está regado por las calles. Escúchale hablar a Pepe Mujica alrededor de ese pensamiento regado en las calles, ¿no? Que es tan importante y tan enriquecedor. La casa es una casa abierta. Esa es la Te veo motivado a pesar de todas las dificultades, Raúl. Motivado, felicitaciones por el día de mañana. Y el país entero debe congregarse alrededor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así como te pedí que le enviaras un mensaje a don Paco Velasco, a quien saludo con toda cordialidad, más allá de nuestras eventuales diferencias ideológicas, ¿por qué no enviarle un saludo al presidente Correa, Raúl? Claro que sí. Presidente, usted sabe que yo le quiero mucho, que le admiro y le respeto mucho. Hemos podido conversar, dialogar varias veces. Yo creo que tiene que haber un diálogo fraterno, reflexivo sobre la cultura, porque también usted en su programa de gobierno ha puesto en este periodo la cultura como una de las bases esenciales de la revolución. Muy bien, y a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de Cultura, le esperan ahora mismo en las instalaciones de la casa las cámaras de Coavisa. Un saludo muy cordial a las cámaras de Coavisa. Sí, pues no faltaba. Sí. Señoras y señores, buenos días, un abrazo cordial, Raúl. Hemos presentado los hechos que hacen noticia con los protagonistas. Con el auspicio de Fideca, somos parte de tu vida. Decide empezar tu día con la tranquilidad de tener agua caliente con los calefones Bosch. Bosch, innovación para tu vida. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Infórmate en Quito al 2-540701. Somos INTEC, innovación y bienestar para tu vida. Visítanos en www.intec.com.